Este es el estudio número 9 de esta serie sobre la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Estamos estudiando ahora el capítulo 10 de esta preciosa epístola. Hemos visto en nuestro último estudio que la soberanía de Dios es el gran tema de toda la Biblia. Dios es soberano. Dios controla todas las cosas. Dios es soberano también en la salvación. Puesto que el hombre no puede salvarse a sí mismo, es necesario que Dios intervenga mediante su gracia salvadora. Es maravilloso saber que los propósitos de Dios son inmutables y que, a pesar del fracaso humano, Dios ha de llevar su plan eterno a la más gloriosa consumación. Entender esa realidad debe ser motivo de profunda gratitud. Hemos visto también que el hombre tiene la responsabilidad de creer. Dios es soberano, pero el hombre es responsable delante de Dios. Dios no cree por el hombre o en lugar del hombre. El hombre tiene la responsabilidad de creer. Si bien es cierto que el hombre está espiritualmente muerto, muerto en delitos y pecados, es decir, alejado, separado de Dios, también es cierto que esa muerte espiritual no significa que el hombre esté físicamente muerto, ni intelectualmente muerto, ni tampoco emocionalmente muerto. Debido a que el hombre físicamente está vivo, el hombre es responsable delante de Dios, el hombre tiene la responsabilidad de creer. El hombre está intelectualmente vivo, el hombre puede entender, el hombre está emocionalmente vivo. De manera que el hombre puede oír el Evangelio, debido a que está físicamente vivo. El hombre puede entender el Evangelio, debido a que está intelectualmente vivo. Y el hombre puede creer en el Evangelio porque está emocionalmente vivo. Hemos observado también que el don no es la fe, sino la salvación. La fe salvífica, esa fe con la que creemos para ser salvos, esa fe no es un don. El don de Dios es la salvación. Creer es una responsabilidad humana. Y es una responsabilidad de la que el hombre no puede gloriarse, porque la fe es el único acto humano que no involucra obras. Cuando el hombre oye el Evangelio y el Espíritu Santo de Dios utiliza ese mensaje, ese contenido del Evangelio, y lo lleva a la mente, al corazón del hombre, el hombre tiene la responsabilidad de poner su fe en Cristo, de creer en Cristo, porque si rechaza a Cristo, sigue en condenación. Y si muere en esa condenación, estará por toda la eternidad separado de Dios. Vamos a dedicar nuestro estudio a continuación para ver el contenido del capítulo 10 de la carta a los romanos. Este capítulo es prácticamente una continuación del tema del capítulo 9. Los capítulos 9, 10 y 11 tratan concretamente de la nación de Israel y cómo el tema de la elección, del cual Pablo nos habla en el capítulo 8, versículos 28 al 39, cómo ese tema de la elección es ilustrado, cómo funciona en la nación de Israel y con la nación de Israel. En el capítulo 8, Pablo nos dice qué es la elección. En el capítulo 9 y 10 y 11, cómo funciona la elección. En el capítulo 8 nos dice el

a todos. El plan glorioso de salvación incluye tanto a judíos como a gentiles. Nosotros los creyentes tenemos la responsabilidad de proclamar ese evangelio a toda criatura. Dios debe ser alabado por su maravilloso plan de salvación que incluye tanto a judíos como a gentiles. Dios debe ser alabado porque su maravilloso plan de salvación es aparte de las obras de la ley. Ese plan de salvación de Dios no guarda relación directa con el guardar la ley. El guardar la ley es un resultado de haber puesto la fe en Dios, haber creído. Y esto es lo que la palabra de Dios dice respecto del pueblo, de la nación de Israel. Pablo dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo desea, anhela la salvación de sus compatriotas, de su nación, de su pueblo, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento sobrenatural revelado por Dios. Y dice el apóstol: porque ignorando la justicia de Dios, es decir, ignorando lo que Dios exige, lo que Dios demanda para que una persona pueda entrar en su presencia. Dios no exige, Dios no requiere obras humanas, Dios no requiere obras de los hombres, Dios requiere una justicia exactamente igual a la suya, que sólo se consigue por medio de la fe en el Mesías, por medio de la fe en Cristo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. En la parte final del capítulo 9, Pablo ha dicho que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia porque la han encontrado en Jesucristo, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una justicia, una ley de justicia, no la alcanzó, porque iban tras ella no por la fe, iban tras ella por las obras de la ley, y por las obras de la ley ningún ser humano se justificará delante de Dios. Iban por las obras de la ley y tropezaron en la piedra de tropiezo. La piedra de tropiezo es Jesucristo, Jesucristo, porque el apóstol dice, citando al profeta, Dios dice: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, él ahí se refiere al Mesías, a Cristo. De manera que Israel ha rechazado a Cristo, ha rechazado al Mesías, ha rechazado al único que le puede salvar. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, es decir, no han cumplido con el requisito único, solo y único que Dios exige, y es que la persona, para poder entrar, quien sea, judío o gentil, para poder entrar en su presencia, tiene que exhibir una justicia exactamente igual a la de Dios, y el único que posee una justicia exactamente igual a la de Dios es Jesucristo. Pablo declara: porque el fin de la ley es Cristo. La palabra fin ahí puede significar la meta de la ley, es decir, en la finalidad de la ley, la meta de la ley es conducir a la persona a Cristo, porque la ley no puede salvar. Haciendo las cosas que la ley enseña y que la ley dice, la persona debe de encontrar su camino a Jesucristo, porque debe de saber que es incapaz de agradar a Dios, debe de sentir el peso de sus pecados. La finalidad de la ley tiene como fin esto: hacer ver al hombre su pecaminosidad. hacer ver al hombre el hecho de que es pecador y que necesita de Dios. La ley revela tanto la santidad de Dios como la pecaminosidad del hombre. De manera que si el hombre que intenta guardar la ley, el judío que intenta guardar la ley, honestamente, siente el peso de sus pecados, se da cuenta que la ley no puede borrar esos pecados, y entonces la ley le conduce al único que puede hacerlo, a Jesucristo. La ley le lleva a Jesucristo, el único refugio del pecador. De manera que en ese sentido, como dice el apóstol aquí, dice el apóstol Pablo aquí, el fin de la ley es Cristo. El propósito final de la ley es conducir al pecador a Cristo. También puede significar que Cristo puso fin a la ley, es decir, en su aspecto ritual, en su aspecto levítico, en su aspecto regulatorio. La ley terminó, en ese sentido, con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Es por eso que la Biblia, en la Epístola a los Hebreos, capítulo 7 y 8 y 9, nos dicen que Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y de la única manera que Cristo puede ser sacerdote es si la ley, en ese aspecto ritual, en ese aspecto regulatorio, llegó a su fin. Porque para ser sacerdote era necesario ser de la tribu de Leví y descendiente de Aarón. Nadie que no fuese de la tribu de Leví y descendiente de Aarón podía ser sacerdote. Y Cristo no era ni de la tribu de Leví, ni mucho menos descendiente de Aarón. Él era de la tribu de Judá. Ahora, si la ley llegó a su fin con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, Dios puede declarar a Cristo, como lo ha hecho, sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec es el personaje que aparece en Génesis capítulo 14. Apareció Abraham, Abraham le entregó los diezmos y le rindió honor a aquel sacerdote del Dios Altísimo, cuya descendencia era desconocida, no se sabía quién era su padre ni su madre. Era sacerdote del Dios Altísimo y al mismo tiempo era rey de Salem, rey de justicia y rey de paz. Y en ese sentido, Melquisedec es simbólico del Señor Jesucristo. Es un tipo de Cristo, Melquisedec. Pero, dice el apóstol otra vez, el fin de la ley es Cristo para justicia. Para poder recibir esa justicia que le puede hacer entrar en la presencia de Dios para que Dios le declare justo. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Todo aquel que pone su fe en Cristo es recubierto con la justicia de Cristo y es conducido por el Señor a la presencia de Dios el Padre para que el Padre le declare justo. De manera que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y ese vivir por ellas tenía que ver principalmente con la vida física en la tierra, no tanto la vida espiritual. La vida física en la tierra, el hombre que guardaba la ley, que cumplía los mandamientos, vivía físicamente en la tierra y recibía las bendiciones de Dios en la tierra. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Cristo ya ha muerto en la cruz. Ya Cristo vino y murió en la cruz del Calvario. Su obra ya ha sido realizada. Su obra ya fue completada una vez y por todas. Cristo no muere cada domingo. Cristo no muere cada vez que se celebra la misa. Cristo no muere cada vez que se parte el pan y se participa de la copa. Cristo murió una vez por todas. Su obra fue final, completa, total, santa, perfecta. De manera que en la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Ya Cristo resucitó de entre los muertos. Él vive y ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. La justicia que es por la fe pone su confianza, se entrega al Cristo que ya murió y que resucitó, al Cristo vivo, al Cristo que ya no muere más. La muerte no se enseñoreará más de él, porque él murió ya una vez por todas. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe. Este es el mensaje. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si confesares, que si estuvieses de acuerdo, que si dijeses, creo que Jesús es el Señor. La palabra Señor ahí se corresponde con la palabra hebrea Yahvé o Jehová. De manera que Pablo está diciéndole al judío aquí que si confesares con tu boca que Jesús es Jehová, si reconocieres, si estuvieses de acuerdo con esta afirmación, que Jesús es Jehová, el Jehová del Antiguo Testamento, el Jehová que apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob, el Jehová que hizo pacto con David, el Jehová que guió al pueblo de Israel, que los sacó de Egipto y lo guió a través del Mar Rojo y luego lo guió a través del desierto y le dio el maná y el agua de la peña. Ese Jehová, el único Dios vivo y verdadero, que si confesares con tu boca que Jesús es Jehová y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación tiene que ver con ese reconocimiento, con ese creer, con ese confiar en Jesucristo, el Jehová del Antiguo Testamento, el Verbo que se hizo carne, que vino a este mundo, que murió en la cruz, derramó su sangre, dio su vida, resucitó de entre los muertos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y añade Pablo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa confesión profunda en el corazón, esa fe sencilla pero sincera en la persona de Cristo, es lo que puede hacer que una persona pase de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de la condenación a la salvación, de ir camino al infierno eterno a tomar el camino de la vida, que es Cristo Jesús. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que pone su fe en Cristo, todo aquel que cree en él, no es avergonzado. Por eso es que Pablo en el capítulo 1, versículo 16 de esta epístola dice: no me avergüenzo del Evangelio. Eso equivale a decir: no me avergüenzo de Cristo. No me avergüenzo de decir que soy cristiano. No me avergüenzo de creer en el Cristo que murió y resucitó por mí. La Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. La palabra griego ahí significa gentil. Es una palabra que se utiliza por metonimia para incorporar, para incluir a todo aquel que no es judío. Porque no hay diferencia entre judío y gentil, es decir, entre judío y griego o entre judío y gentil. Pues el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. El judío que viene a Jesucristo, que pone su fe en el Señor, que le reconoce como su Salvador personal, es perdonado, es recibido por Dios, recibe el regalo de la vida eterna, es regenerado y es un judío completo, es un judío mesiánico, es un judío que tiene la fe de Abraham, es verdadera simiente de Abraham y es un israelita en verdad, un israelita completo, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El judío puede invocar el nombre del Señor para ser salvo, el gentil puede invocar el nombre del Señor para ser salvo. Cuando el judío le dice, Señor, sálvame, el Señor le salva. Cuando el gentil dice, Señor, sálvame, el Señor le salva. Ahora Pablo nos va a hablar aquí de la responsabilidad de proclamar esa verdad, de la responsabilidad de proclamar el mensaje de salvación a través de Cristo Jesús, el mensaje de salvación, de la salvación que hay en Cristo Jesús. Y por ello Dios debe ser alabado, porque Él nos ha dado el privilegio de predicar el Evangelio de la gracia de Dios por todo el mundo. Pablo dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Alguien no puede invocar, llamar el nombre de aquel en quien no ha creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pablo dice, nos va a decir más adelante que la fe viene por el oír. El hombre tiene que oír el mensaje del Evangelio. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Esta es la responsabilidad que todo aquel que ha puesto su fe en Cristo tiene. Tanto judío como gentil. La Iglesia del Señor Jesucristo tiene la responsabilidad de proclamar el mensaje, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, el mensaje de la gracia de Dios que hay en Cristo Jesús. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ahora el apóstol, después de haber lanzado ese reto, a que los cristianos, a que la iglesia proclame el evangelio de la gracia de Dios, el apóstol dice que ese mensaje ha salido a través de todo el mundo. Añade en el versículo 16, mas no todos obedecieron al evangelio. Evangelio ahí significa las buenas nuevas, las buenas noticias. En el Antiguo Testamento también hay buenas nuevas. Hay buenas noticias en el Antiguo Testamento. Las buenas noticias es que todo aquel que pone su fe en Dios, todo aquel que confía en el único Dios vivo y verdadero, es salvo. Isaías 45:22, Dios dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El hombre que vivió en el Antiguo Testamento tuvo también la oportunidad de ser salvo. Abel fue salvo por la gracia de Dios. Enoc lo fue también, Noé lo fue también, y de Ur de los Caldeos Dios llamó a Abraham, y Abraham puso su fe en Dios, y Dios declaró a Abraham justo. De manera que la salvación también corresponde al Antiguo Testamento. La enseñanza de la justicia de Dios también es tema del Antiguo Testamento. El profeta Isaías nos da una lección hermosa respecto de esto, cuando en el capítulo 61, al final, dice allí en el versículo 10, Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, como novio me atavió y como novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Por amor de Sión no callaré, dice el capítulo 62, versículo 1. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes o los gentiles tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria de la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. El tema de la salvación, el tema de la justificación por la fe, es un tema ampliamente expuesto en el Antiguo Testamento. No es una verdad exclusivamente del Nuevo Testamento. Pablo dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Ese Evangelio, esas buenas nuevas de salvación que también fueron predicadas en el Antiguo Testamento, ese llamado de Dios, otra vez Isaías 55, a todos los sedientos, venid a las aguas, a todos los sedientos, venid, comprad sin dinero y sin precio, comprad vino y leche. Ahí está el llamado de Dios, la oferta de Dios al hombre para que ponga su fe en el único que le puede salvar. El Dios de toda gracia, el Dios de toda misericordia, el Dios de la salvación. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Los profetas anunciaron plenamente, abiertamente, la salvación que Dios ofrece. La anunció Oseas, y la anunció Amós, la anunció Joel, la anunció Sofonías, la anunció Isaías, la anunció Jeremías, la anunció el profeta Ezequiel y el profeta Daniel. Incluso a gentiles. Daniel llamó a Nabucodonosor al arrepentimiento. Allí en el capítulo 4 del libro de Daniel, Daniel le dice a Nabucodonosor, arrepiéntete, lava tus pecados con justicia. En otras palabras, confía en el único Dios vivo y verdadero. Deja de adorar a los ídolos y a las imágenes y pon tu confianza en el único Dios que te puede salvar. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Unos pocos, relativamente hablando, un remanente en el Antiguo Testamento. Como aquel remanente que fue transportado a Babilonia, donde estaba Daniel, donde estaban Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, y tal vez algún otro del pueblo de Israel. Un remanente. Dios salva a ese remanente. Y añade el apóstol, así que la fe es por el oír. El hombre tiene que oír el mensaje del Evangelio. El oír ahí no tiene que ver con el acto o con la acción de oír. El oír ahí se refiere al contenido de lo que se oye. La fe no viene por la acción o por el acto de oír. La fe viene a través del contenido del mensaje que se escucha. Es por eso que el predicador del Evangelio tiene que ser claro, diáfano, contundente, riguroso a la hora de presentar el Evangelio. No con anécdotas, no con historietas, no con bromas y chistes, sino con una presentación clara, rigurosa, contundente del mensaje del Evangelio, que dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras, y todo aquel que pone su fe en ese Cristo que murió y resucitó recibe el perdón de sus pecados y el regalo de la vida eterna. Cuando una persona escucha el Evangelio de la gracia de Dios, el Espíritu Santo toma el contenido del Evangelio y lo aplica al corazón del hombre para que ese hombre reaccione en fe y por medio de la fe reciba el regalo de la salvación, el regalo que viene de Dios, el regalo de la salvación que tiene como base la gracia de Dios, porque es por la gracia de Dios que Jesucristo gustó la muerte por todos. La fe viene por el oír, el contenido del mensaje, y el oír el contenido de ese mensaje por la palabra de Dios. Ese mensaje tiene que armonizar perfectamente con la palabra de Dios. Dice el apóstol: pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Los gentiles oyeron el mensaje y fueron salvos. Israel volvió sus espaldas al mensaje. Israel tiene una tremenda responsabilidad. Tiene la palabra de Dios, las Escrituras, los profetas, los pactos, las promesas, la gloria, la adopción. Pero Israel ha hecho algo insólito. Ha vuelto sus espaldas al Mesías, el único Salvador de los hombres. Amigo que me escuchas, no hagas tú lo que hizo el pueblo de Israel. Pon tus ojos en Cristo, pon tu mirada en el Señor Jesucristo. Dice el Señor allí en San Juan 3, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, así fue necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pon tu fe en Cristo ahora mismo, pon tu confianza en él, ven a él ahí donde estás y dile: Señor Jesús, creo en ti. Dice la Escritura que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Cristo salva, y si tú pones tu fe en él ahora mismo, él te salvará, él te dará el regalo de la vida eterna y perdonará todos tus pecados. Que Dios te bendiga para que lo hagas en este mismo momento.